Impacto social y educativo de la tecnología de la información, las TIC. Las TIC son una realidad tangible, incuestionable y están presentes en nuestro día a día, formando parte de la cultura tecnológica que hoy nos rodea y con la que debemos convivir. Anteriormente, uno hablaba de TIC y se asociaba el término computadora y navegación por Internet. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, el alcance de las TIC ha sido cada vez mayor, dado el gran avance de las comunicaciones, las capacidades inalámbricas y la proliferación de los dispositivos móviles y servicios electrónicos que se presentan en la web. En cuanto al impacto social que ha generado las TIC en nuestro día a día, pues son incuestionables también sus aportaciones, ya que concretamente hacemos ahora una serie de actividades que en la época anterior no pensábamos, como es constantemente revisar el correo, consultar las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Twitter, y realizar una serie de trámites online, como pagar la luz, el bancario, el pagar el agua, el aseo, el cable, y a su vez estar comunicado con nuestros familiares y amigos a través de redes sociales. Entonces surge el reto en cuanto a lo educativo, porque ahora sí nos enfrentamos a una verdadera revolución. Los jóvenes cada vez saben más, aunque no necesariamente es del currículum oficial que se imparte en las aulas, pues aprenden más cosas fuera de la escuela y en la universidad. Y de aquí nace el gran reto de los centros educativos para integrar las TIC en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración de esos conocimientos dispersos que obtienen a través del Internet. Entonces, en función a dar respuesta a esos retos, es que surge la necesidad de desarrollar nuevas competencias en los docentes, tanto de mediana como de avanzada edad, y que no están familiarizados con la cultura digital, pues se manejaban en sociedades mucho más estáticas que la nuestra. Ahora implica muchas veces tener que esforzarse para poder adaptarse y pasar por el proceso de desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya perdieron vigencia. Precisamente para favorecer estos procesos, que es que se empieza a desarrollar desde los entornos educativos informales como en la familia y en el ocio, la integración de la nueva cultura de alfabetización digital. Es decir, asumir las TIC como realidad dentro del proceso de aprendizaje de nuestras familias. Entonces, es indudable pues aceptar que las nuevas tecnologías ahora se han convertido en medios para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y como tal debemos facilitar el desarrollo educativo de nuestros hijos, facilitando o contribuyendo a una mejor relación con los jóvenes para lograr canalizar toda esa habilidad que tienen de poder utilizar múltiples redes y múltiples herramientas web para el ocio, canalizarlas para que ahora la apliquen en su proceso de aprendizaje. Entonces, las TIC han impactado sin duda alguna todo ámbito de nuestra vida y se corrobora que en lo social educativo ha sido de manera revolucionaria.